96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz lunes 11 de diciembre del 2017. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro indicó que fuerzas del chavismo conquistaron más de 300 alcaldías este domingo. Primer boletín, Consejo Nacional Electoral informó que Omar Prieto ganó la gobernación del estado Zulia y Erika Farías la alcaldía de Caracas. Cultura. Este martes presentarán espectáculo Millennials en el Teatro Teresa Carreño. Durante todo el mes de diciembre, Casa de Bello ofrece programación especial para celebrar la Navidad. Desde este 20 de diciembre, revivirán la historia de Bolívar y Manuela con el espectáculo Amor en Libertad. En 2018, UNEARTE activará nuevos programas de formación. Regionales. En los Altos Mirandinos, este martes, inaugurarán segundo encuentro de coros de música navideña. Más de 300 alcaldías de los 335 municipios del país fueron conquistados este domingo por las fuerzas del chavismo, indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde la Plaza Bolívar de Caracas, donde militantes revolucionarios celebraron la nueva victoria electoral de la Revolución Bolivariana. Tenemos que gritarle al mundo, nos están viendo en el mundo, gritar la consigna del pueblo. Un día como hoy, 10 de diciembre, a 158 años de la victoria de Ezequiel Zamora y del Ejército del Pueblo, hemos obtenido la gran victoria en las elecciones municipales. Y gritar la consigna, victoria, victoria, victoria popular, democrática, libre, soberana, de un país independiente, aquí en la Plaza Bolívar de Caracas. 19 años de victoria en victoria, abriendo camino, abriéndole camino a la patria, construyendo una sociedad de iguales, una sociedad de hombres y mujeres libres, una sociedad y un pueblo que no se somete a ningún imperio del mundo. Hoy es la victoria del pueblo venezolano frente al imperialismo de Donald Trump. Ante los medios de comunicación, la rectora del Consejo Nacional Electoral, CNE, Sandra Oblitas, presentó el primer boletín con los resultados de las elecciones de alcaldes de la gobernación Estado Zulia, efectuadas este 10 de diciembre. En este primer boletín se ofrecieron los resultados de la cita de la citada gobernación, así como uno de los dos municipios por cada estado del país. En Caracas, Erika Farías, candidata del PSUV, obtuvo 491.718 votos. Secciones. Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. 12

12:56. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, afirmó que con la celebración de las elecciones municipales de este domingo 10 de diciembre, el pueblo venezolano derrotó una vez más las pretensiones violentas y fascistas de la derecha nacional e internacional. Hubo una participación pacífica que no es la que estaban proponiendo al país aquellos factores enamorados de la violencia, aquellos factores que querían que nosotros nos matáramos, aquellos que apostaban a la guerra donde fueron derrotados una vez más con el acto electoral. El hecho que se hayan realizado elecciones de alcaldes y alcaldesas en Venezuela indica que ha sido derrotado el plan de la violencia, expresó Villegas, a su salida del Liceo Miguel Antonio Caro, ubicado en Catia, donde ejerció su derecho al voto. Destacó que el sufragio forma parte de la cultura política de los venezolanos y venezolanas, razón por la cual muchas naciones del mundo ven con recelo la frecuencia de los actos de votación con los cuales el pueblo bolivariano ejerce su participación. Asimismo, el ministro enfatizó que, pese a los ataques que ha sufrido el país, producto de la guerra emprendida por factores desestabilizadores contra nuestra economía y soberanía, el 2018 será un año de victorias para el pueblo venezolano y para el proceso revolucionario. El acumulado espiritual y político de este 2017 vamos a utilizarlo en 2018 para construir nuevas victorias para nuestro pueblo, sobre todo en el campo de la economía. Enero del 2018 será el enero del arranque de las grandes batallas por la vida, por la humanidad, por la paz, subrayó. Villegas también realizó un llamado a los 335 representantes políticos que resulten ganadores en estas elecciones municipales a trabajar de manera articulada con el Ministerio de la Cultura para preservar nuestra identidad, nuestras raíces y llevar alegría a toda nuestra patria. Somos identidad. Somos Nueva Ciudad. Las 12:58. A mí me gusta mi Bueno, compañeros, vamos a organizarnos con lo que falta. ¿Y comunicaciones? ¿Ya pusieron la mula? Sí, listo. ¿Y en hemeroteca ya sacaron al buey? Hace rato. Y por allá en la sala audiovisual tienen a María. ¡Ya tenemos a María! Ajá. ¿Y los delitos raros? ¿Consiguieron a José? Sí, aquí lo tenemos. ¿Pero a quién le toca traer al niño Jesús? A nosotros. Lo tenemos aquí en el servicio para personas con discapacidad visual. Y los de la colección general vienen con la estrella. ¡Claro! Ya la estrella brilla y en bibliotecas públicas traemos las hallacas y el pan de jamón. Con toda esta emoción y parranda, la gran familia de la Biblioteca Nacional les dice... Manuelote, una de las obras de teatro más famosas de César Rengifo, pone en escena la crónica escrita por Eduardo Blanco a finales del siglo XIX, que narra la cruenta ocupación de la capital venezolana por las tropas de José Tomás Boves en 1814 para exterminar a los patriotas. Manuelote es uno de esos valientes que se unieron a la causa de la libertad, afirmando: debe haber algo por lo cual mueren y se sacrifican tantos. Debe ser algo grande. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Somos identidad. Somos Nueva Ciudad. El poder originario también aquí tiene su espacio. Aló Constituyente, con Néstor Francia y Esther Chiaro. Este y todos los miércoles de 7 a 8 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. La una en punto. Yeah.